12 y 24 minutos, esta sintonía nos trae cada miércoles de nuestra Escuela de Salud. Vamos a quedarnos con las diferentes secciones que integran este espacio, como saben. Así que multitud de cuestiones, además de las que todos ustedes, nuestros oyentes, quieran aportarnos a través de sus preguntas, sugerencias. Ya saben, los diferentes medios que tienen a su disposición, entre ellos también WhatsApp en el 607-48-87-75. Dicho lo cual, nos quedamos ya directamente, y antes que nada, por supuesto, saludando al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que hace posible este espacio. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y como siempre es un placer estar aquí estos minutos explicando, intentando exponer la actualidad que hay en la sanidad y la asistencia sanitaria. Pues hoy con, ya decimos, dentro de las distintas secciones, temas como, por ejemplo, en cuanto a preguntas, ¿qué diferencia hay entre alergia e intolerancia alimentaria? Iremos con la historia y anécdotas de la medicina hoy para centrarnos en el paludismo. ¿Sobre hábitos saludables? Pues bueno, algo tan saludable, valga la redundancia, como la natación, ¿no? El deporte en general, pero en concreto nos fijaremos en la natación. En el capítulo de Recordando, pues hoy nos quedaremos con una serie de entrevistas sobre las demandas médicas, sanitarias, que en su momento se desarrollaban, se impulsaban por parte de especialistas ya en nuestra localidad, y esas entrevistas que, por ejemplo, alguna de ellas aparecía en Televisión Española. Y en cuanto a actualidad, pues diversos asuntos. Hoy además, en concreto, nos referimos a la jornada de ayer, al 4 de febrero, al Día Mundial del Cáncer, entre otros temas. Pero antes que nada, Antonio, como siempre solemos hacer, en el capítulo de saludos, ¿para quién dirigido hoy? Hoy una persona muy especial, oyente habitual, y que, en fin, además me inspira muchas veces muchos de los temas que hablamos aquí. Estamos hablando, un saludo y un beso fuerte a mi esposa, a mi mujer, a Paqui Trujillo, que no estará escuchando, como siempre se dice en la radio, ¿no? Pues para Paqui, desde luego, nuestro saludo, claro que sí. Y bueno, pues hoy, como decimos, dentro del capítulo de la actualidad, la verdad es que lo comentamos muchas veces, ¿no, Antonio? La salud ha ido tomando un protagonismo muy importante en los medios de comunicación, al margen de, bueno, pues ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, pero en general, ¿no? Por cuestiones de dietética, por, bueno, pues epidemias que pueda haber, circunstancias que bueno, se produzcan en nuestra sociedad. Pero bueno, es importante la salud, evidentemente, es lo primero, y eso se refleja en los medios de comunicación. Nos vamos a quedar enseguida con el Día Mundial del Cáncer, pero te quería preguntar por la actualidad del coronavirus, ¿no? Que podemos verla en todos los medios en estos días. Estamos hablando ya de más de 20.000 afectados en todo el mundo. Efectivamente. Hay cosas en la vida que, cuando son muy habituales, pues la decimos o la hablamos, la tratamos rutinariamente y no nos damos cuenta. Pero si nos fijamos bien, cada vez que encontramos a un amigo, un familiar o algo, hola, ¿cómo estás? Es decir, ¿cómo estás? Te refieres a cómo está tu salud. Uh-huh. ¿Y cómo están los tuyos? ¿Cómo está tu niño? ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo están? Es decir, y después, cuando eso, bueno, que tenga mucha salud. Es decir, realmente, como dice Juan Carlos, lo que pasa es que lo decimos ya de una forma maquinal, ¿no? Pero que la salud, y cuando alguien tiene, no nos ha tocado la lotería el día 5 de enero, ¿no? Pero tenemos salud. Es decir, que realmente es eso. Pues bien, como dice Juan Carlos, vamos a tocar temas actuales, tanto a nivel local como un poco a nivel general. Respecto a nivel general, el tema del coronavirus todavía sigue en la prensa, continuamente lo vemos, y sobre todo algo que ya comentábamos la semana pasada era la repercusión que tiene, sobre todo, hablando concretamente en la sociedad china, ¿no? En los ciudadanos chinos, que parece ser, y además hoy lo he visto en el diario de Cádiz, pero en fin, en general la prensa, que hay como un poco de miedo a tener contacto con personas de esta nacionalidad, porque pueden ser portadores del virus, no vayan a contagiar o algo. Y todos los autores sanitarios, no solamente en España, sino a nivel mundial, los que realmente tienen conocimiento profundo de esto, advierten que no hay que tener ningún tipo de miedo a que ninguna persona que haya estado en China o desde la nacionalidad china, miedo al contagio, porque en principio está totalmente, por las propias autoridades chinas, las medidas que hay que tomar preventivas están totalmente tomadas. Pero es que no solamente eso, sino a nivel español y a nivel europeo, hay una serie de medidas, como podemos ver, que por ejemplo el caso este del ciudadano alemán que está en La Gomera, como rápidamente la autoridad alemana comunicaron a la autoridad española cómo se aisló, o como los casos que se han dado sospechosos en algunas localidades españolas, al momento se han tomado las medidas necesarias. Es decir, que no hay ningún problema actualmente para tener contacto ni ningún tipo de miedo a contraer la enfermedad con los conocimientos que hay actuales y con las medidas que se han tomado. Así que una vida totalmente normal, simplemente las autoridades sanitarias están alertas y si hubiera cualquier modificación, ellas las comunicarían rápidamente. Pero en fin, que lo que pasa, claro, que todo esto es muy llamativo y se ha dado quizá un demasiado eco al posible peligro actual, ¿eh? Así que actualmente las medidas, ya digo, están controladas y que este rechazo en algunos sitios a ciertas personas que han estado en China o proceden de China, pues no está justificado. Eso es lo último. Que es de más actualidad respecto al coronavirus, ¿no? Por cierto, que entre los titulares que veíamos, me fijaba que en la portada del diario de Cádiz también se destacaba que las farmacias de Cádiz se han quedado sin mascarillas a causa de esto del coronavirus. En mi opinión, Efi, el miedo es libre, por supuesto, ¿no? Pero que realmente no hay ningún motivo actual en España para tener miedo a una infección general por este coronavirus, ni a llevar mascarilla por el coronavirus. Si la tienen que llevar por otro motivo, vale, ¿no? Porque una persona esté baja de defensa y no quiera contraer la gripe normal o cualquier... Ahora, si es por el coronavirus, yo, por supuesto, no la uso ni la recomiendo a mi familia. Así que cada cual es libre, el miedo es libre, pero que no hay que tener neurosis ni estar medio majara pensando en que estamos ya en una epidemia catastrófica. Ni mucho menos, y ya digo, si hubiera cualquier modificación respecto a la gravedad, ya las autoridades sanitarias se encargarían de decir qué es lo que hay que hacer. Pero en principio no hay que hacer una vida totalmente normal. De hecho, oía datos, ¿no?, sobre la mortalidad, por ejemplo, el último año en nuestro país, originada por la gripe, en personas, ¿no?, inmunodeprimidas, en definitiva, que al final la gripe hace que terminen falleciendo algunas personas, un número determinado, y bueno, pues es un número bastante importante en comparación con lo que es este virus, ¿no? Así que se le está dando quizás una sobredimensión, por lo menos hasta ahora. Ya veremos qué ocurre en el futuro, pero por ahora, bueno, pues lo cierto es que los datos incluso de la gripe en cuanto a mortalidad podrían ser superiores, ¿no? Efectivamente, aquí quizás el miedo está en que como es un virus nuevo, pues no se sabe la evolución que va a tomar. Pero claro, aunque sea un virus nuevo, la autoridad sanitaria es china, son, en fin, allí la sanidad, la autoridad sanitaria está muy adelantada y tiene muchos medios. Así hemos visto cómo han hecho un hospital en muy pocos días, ¿no? Una capacidad de respuesta enorme, pero es que a nivel de, en fin, de Europa y de los países que realmente pueden estar más susceptibles, pues están tomando medidas muy drásticas. Y que no hay realmente motivo ahora actual, con los conocimientos actuales y con la incidencia que se está dando, para tener nada más que una alerta, pero esa alerta la tiene la autoridad sanitaria. Nosotros actualmente, yo en mi opinión y por lo que he visto y por lo que recomiendan, no hay motivo para llevar mascarilla respecto al coronavirus. Si es por otro motivo, que lo aconseja algún médico porque tenga baja defensa, un tratamiento que no deba contraer otro tipo de enfermedad, la gripe normal o cualquier otro, vale, pero no por el coronavirus, que no lo justifica actualmente. Esa es la situación actual. Ya decimos, en el futuro, bueno, ya veremos cómo es la evolución de esta enfermedad, pero por lo pronto, la información y la situación existente a día de hoy. Hablando de actualidad, Antonio, lo comentamos ayer, 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, también queríamos recordarlo, ¿no? Efectivamente. Desde hace ya 20 años, desde el año 2000, pues se celebra el día 4 de febrero, el Día Mundial del Cáncer, que realmente lo que pretende, el objetivo es crear una conciencia global en que en una enfermedad que causa muchas muertes, pero que también tiene cura en gran, en una gran proporción. Y si se diagnostica a tiempo y si se destinan los recursos terapéuticos, los tratamientos adecuados. Así que la sociedad lo que debe tener presente que hay que luchar contra esta enfermedad, que se puede luchar, no es una enfermedad como quizás hace varias décadas en que la humanidad estaba indefensa, sino que hoy día hay recursos para un diagnóstico precoz, para un diagnóstico temprano y para un tratamiento adecuado. Y si muchas veces, a lo mejor hay ocasiones en que no se puede curar, pero por lo menos se alarga y se mejora la calidad de vida. Así que el mensaje que el día 4 de febrero, ayer, que se conmemora, es de que hay que estar luchando contra esta enfermedad, porque esta lucha merece la pena, porque hay resultados, y resultados muy importantes, en beneficio para toda aquella persona que tiene la mala suerte de sufrir esta enfermedad. Y también recordar que el cáncer, en algunos aspectos, pues puede ser evitado con medidas saludables, con una la obesidad, el alcoholismo, el tabaco. Son situaciones en que ahí sí se puede prevenir. Se puede prevenir varios tipos de cánceres, y de, además de ellos bastante frecuentes, y que en ese aspecto, pues también el día 4 de febrero, pues se recuerda que nosotros podemos actuar contra el cáncer previniéndolo, con unas medidas fáciles de hábitos saludables. Pues precisamente, ¿no? Dentro de lo que fueron las jornadas por la integración, la última de las conferencias, el pasado viernes, se centraba en la leucemia, ¿no? La lucha contra la leucemia. Efectivamente. Fue una charla extraordinaria en donde se nos explicó cómo hay veces que el cáncer pues no tiene solución y, en fin, termina en el peor de los casos, pero que hay otros casos en que sí tiene, y sobre todo en todo momento, en cualquier tipo de cáncer, lo que más, una de las cosas que más importa es dar ánimo, porque eso hace que aumente la fabricación de defensa, pero también la calidad de vida. Y en este aspecto, pues se hizo ponente, padre del psico Pablo Raez, e hizo hincapié en la necesidad de que la relación médico-enfermo o institución sanitaria-enfermo, en muchos aspectos es quizá algo fría. Y entonces, me refiero que por la bulla, por la prisa, por lo que sea, pues muchas veces quedan dudas sin resolver, pacientes que se encuentran un poco, desasistidos, ¿no? Desasistidos en aspecto afectivo, ¿no? En este aspecto yo tengo que decir, por lo menos mi experiencia personal, que sí, que todos estos casos se pueden dar, ¿no? Por la masificación, por la falta de recursos, que quisiéramos más, pero que realmente yo la experiencia que tengo es que el personal sanitario, no experiencia personal, sino que me han comentado, personal sanitario de oncología, es decir, los que tratan el cáncer, y por ejemplo de la UBI, son extraordinarios, es decir, tienen una conexión, una afectividad con los pacientes extraordinaria. Ya después la burocracia que pueda haber en las pruebas y demás, ahí ellos no pueden intervenir. Es decir, desde el aspecto humano, en general, puede haber sus excepciones, es una atención extraordinaria, y lo que quizá habría que mejorar mucho es la burocracia, las instalaciones, la confortabilidad de estos pacientes, para que esta lucha sea, por lo menos, no tan dura como muchas veces es, ¿no? Y facilitarle en ese aspecto, pues, una mejor llevar la enfermedad. Pues todo ello ya decimos en relación a la conmemoración, en la jornada de ayer del Día Mundial del Cáncer, y todo ello, bueno, dentro de lo que es en definitiva el capítulo de actualidad que hoy queríamos abordar. Seguimos, nos vamos a quedar con la sección Recordando, en la que, entre otras cuestiones, por ejemplo, estamos viendo todo el proceso, ¿no?, que se desarrolló en la demanda de mejoras sanitarias de especialistas médicos en nuestra localidad. Y hoy en concreto vamos a escuchar a continuación unos segundos de algunas de las entrevistas en los distintos medios, por ejemplo, en Televisión Española, ¿no? Sí. Últimamente estamos viendo, precisamente en estas dos últimas semanas, a través de los medios de comunicación, como en diversas localidades españolas los ciudadanos han salido a la calle pidiendo mejoras sanitarias. Hace poco pudimos ver, por ejemplo, en Cádiz, la Marea Blanca, en otras localidades, ¿no?, de Andaluza, la Marea Blanca pidiendo mejoras en la asistencia sanitaria. La semana pasada, hace 3 días, este pasado domingo en Sevilla hubo otra gran manifestación pidiendo mejora en la asistencia sanitaria. Y cabe recordar que ya en el año 2006, cuando Ubrique se lanzó a la calle, bueno, esto venía ya de mucho antes, ¿no? Es decir, en el año 2006 fue cuando los ciudadanos de Ubrique se lanzaron a la calle, pero las demandas, yo tengo recortes de periódico, además se publicaron y están, se puede ver en internet, cómo los ubriqueños desde hace muchos años, anterior a 2006, habían pedido mejorar la asistencia sanitaria y especialidades médicas concretamente para el Centro de Salud de Ubrique. Pues bien, en semanas pasadas, en este mismo apartado, hemos visto cómo los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa audiovisual, la radio, la televisión, apoyaron estas reivindicaciones ciudadanas porque se sintieron un poquito, bueno, un poco no, muy, muy sensibilizado ante esta petición de la población. Hoy vamos a recoger eso, unos segundos sobre cómo los ciudadanos de Ubrique, a título particular, en este caso estamos hablando a título particular, no en nombre de ningún colectivo, ninguna entidad, veían el problema de las especialidades médicas que no estaban en Ubrique y que favorecería mucho el que vinieran porque era una demanda sentida por toda la población. Así que vamos a escuchar, en este caso, unos segundos de una persona de Ubrique ante una entrevista que hizo una de las veces que vino Televisión Española a Ubrique y hizo varias entrevistas. En este caso vamos a escuchar, ya digo, unos segundos de cómo veía la necesidad de especialistas médicos para Ubrique. Recordamos esa entrevista, como decimos, que se producía, que se recogía en Televisión Española. ¿Cuántos kilómetros tienen que recorrer los vecinos de Ubrique para acudir a la consulta de un oftalmólogo o un traumatólogo? Vamos con más cosas. A estas alturas todavía hay localidades cuyos vecinos se ven obligados a realizar molestos desplazamientos para ir al médico. Es el caso de Ubrique, en Cádiz, en donde acudir al especialista implica como mínimo una hora de viaje. Todo un pueblo reclamando especialistas médicos en el municipio. Así está Ubrique, en Cádiz. Los vecinos han recogido ya más de 11.000 firmas y 3.500 pancartas cuelgan de los balcones contra los largos desplazamientos que deben sufrir cada vez que necesitan acudir a un hospital. El más cercano, en Villamartín, a 1 hora en autobús. El más lejano, en Jerez, a más de 2 horas. Sebastián Domínguez tiene una hermana deficiente con numerosos problemas de salud. Además, su madre es ciega. Mi hermana es deficiente, tiene un marcapasto. Mi madre está ciega y necesitamos un médico. Está de aquí a ronda 55 minutos. Tengo que hacerle a un compromisante particulares, porque a ella no la puedo llevar en un amarillo, en esta fatiga lenta. Entonces tengo que siempre que acarrear algo. Si llevo un taxi, pues las paguitas pues se van. La carretera dices que es malísima, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no?, de lo que podíamos ver a través de los medios de comunicación, cómo se recogía, ¿no?, se cubría esa demanda. Efectivamente. Es decir, los ciudadanos de Ubrique participaron, en fin, de un valor enorme esta participación con los medios de comunicación, exponiendo no lo que escuchaban, ni lo que veían, ni lo que le habían contado, sino lo que ellos mismos vivían en su familia, en ellos mismos, y que, en fin, que esto lo decían los medios de comunicación, y estos medios de comunicación, en este caso Televisión Española, era para toda España. Es decir, que Ubrique, independientemente, era conocida y será siendo conocida por su fabricación en artículos de piel, pero también había problemas que había que solucionar a nivel social, como era en la reivindicación de mejora sanitaria. Y ya digo, estas demandas que vemos actualmente en la prensa que se celebran para mejora sanitaria, ya Ubrique las llevaba demandando, en este caso del año 2006, que esta entrevista, ¿no? Así que, en fin, esto es un poco de historia de cómo Ubrique lucha por su salud, como hablábamos al principio. Pues todo ello dentro del capítulo, decimos, una de las secciones que les estamos ofreciendo en esta nueva temporada de Recordando. Pasamos a otro de los apartados, el dedicado a hábitos saludables. Nos hemos referido en cada uno de los espacios de la Escuela de Salud ya a distintos aspectos que hay que tener en cuenta. Hoy, Antonio, quieres centrarte en el deporte, pero sobre todo en la natación, ¿no? Sí, Hemos hablado, la semana pasada hablábamos del senderismo dentro del apartado de educación física o de mejorar el estado físico como un medio para mejorar la salud y los hábitos saludables, y vamos a hablar hoy de la natación. Ubrique tiene unas instalaciones de natación, todos lo sabemos, extraordinarias, tanto en verano como en invierno. Y además tiene una gran demanda, que hay lista de espera en muchas zonas, porque hay mucha demanda, a pesar de que tenemos unas magníficas instalaciones. Bueno, pero realmente la natación, ¿cómo influye en la salud? Bueno, pues de muchas formas. Sabemos que cuando corremos o andamos, pero sobre todo al correr, pues es muy bueno para la salud, porque aumenta la masa muscular, sobre todo de las piernas, aumenta también la capacidad respiratoria, se ejercita el corazón, pero en algunas personas, por la edad o por el peso o por sus propias enfermedades, por ejemplo, la rodilla, él da esos golpecitos al correr o al andar muchas veces, pues le molesta. Sin embargo, en la natación no hay impacto, ese impacto no existe, de, por ejemplo, en la rodilla, ¿no?, de bajar por cuestas o demás. Entonces, es el cuerpo, además, flota o pesa menos cuando se está en el agua, y entonces se permite hacer una serie de ejercicios que de otra manera costaría dolor o costaría trabajo y no se podría hacer. Esto es muy importante, el bajo impacto que hay sobre las articulaciones y sobre los huesos cuando se están nadando. Pero es que, por otra parte, se aumenta la flexibilidad de todo el cuerpo, tanto de los brazos como de las piernas, como de la espalda. Los músculos se estiran, se estiran también los tendones, los ligamentos, y esto hace que las personas que sufren hernias de espalda en la columna, el lumbago o problemas en las caderas, pues con esta elasticidad sus molestias disminuyen enormemente. Pero es que no solamente es el factor sobre los huesos y sobre las articulaciones, sino sobre el metabolismo, por ejemplo. Se queman muchas calorías, se queman muchas grasas, y todo esto hace que nuestro metabolismo sea mejor, porque enfermedades como, por ejemplo, el elevado colesterol en la sangre, pues esta enfermedad se ve muy beneficiada con la natación, al quemar esta grasa que nos sobra. Pero, por ejemplo, enfermedades crónicas como pueden ser el asma o la diabetes también se ve beneficiada por la natación, porque la diabetes lo que requiere para su tratamiento, entre ellas, es quemar el azúcar que sobra, y el ejercicio que se produce la natación es ideal, porque cada persona hace el ejercicio que el monitor le indica, adecuado a su estado físico. Pero no solamente a nivel físico y metabólico, sino también a nivel mental. A nivel mental está perfectamente demostrado que se desarrolla la memoria, aumenta los beneficios también psicológicos, en el sentido de que mejora el estrés, mejora los síntomas de depresión, y además, como se fabrican las famosas endorfinas, pues da una gran sensación de bienestar. Y ocurre como en otros deportes, como puede ser, por ejemplo, el senderismo, que el día que uno no hace ejercicio, pues se encuentra raro. Es como que le falta una droga. Pues igual, la persona que está habituada a la natación, el día que le toca natación y no va, se encuentra raro. Y es un beneficio psicológico, porque ese día que no ha ido a natación, no se han fabricado las endorfinas, que todos sabemos. Y entonces, beneficios psicológicos o mentales, beneficios que tenemos para nuestros músculos, nuestras articulaciones, para la respiración, para el corazón y para la circulación, para las varices. Es decir, que realmente la natación es un ejercicio 10, es decir, un ejercicio de oro, que toda aquella persona que pueda hacerlo, aunque esté en buen estado de salud, pues es muy recomendable. Y sobre todo, cualquier persona que tenga cualquier proceso crónico, tengan presente que en la piscina municipal de Ubrique están unos monitores perfectamente cualificados para que cualquier grado de discapacidad o cualquier grado de enfermedad que necesite que se beneficie de ejercicio físico moderado, pues tienen la natación un sitio idóneo en la piscina municipal de Ubrique, donde hay un personal totalmente cualificado para ello. No sé si habrá otra modalidad deportiva igual, pero estaba hablando de que puede ir dirigido desde no solo recién nacidos, sino desde antes de que nazcan, incluso para las mujeres, por ejemplo, embarazadas, hasta cualquier edad por arriba, personas mayores, ¿no? Efectivamente, y todos vemos cuando hemos ido a la piscina que hay de todas las edades, de niños chiquititos que, en fin, que prácticamente están aprendiendo a andar, hasta personas ya con una cierta edad bastante avanzada y que lo hacen perfectamente porque cada uno a su ritmo y además con unas piscinas, unas instalaciones de temperatura, de humedad y de seguridad que la hacen ideales. Así que es un ejercicio, ya digo, que Ubrique tenemos la suerte de tener piscinas durante todo el año y grandes instalaciones y que y además se están aprovechando, que también es otra cosa importante. Todo ello dentro de ese repaso por los hábitos saludables que hacemos en nuestra escuela de salud y hoy en concreto centrado en la natación. Pasamos a la historia y anécdotas de la medicina, donde nos encontramos curiosidades, datos históricos relevantes en torno a la medicina y hoy, Antonio, querías en concreto referirte a el paludismo. El paludismo o malaria, también se conoce muy a menudo como malaria. El nombre de malaria, como todos recordarán, lo hemos comentado ya en otras veces, viene de mal aire, es decir, de aire contaminado de los antiguos. Y paludismo, palus, significa pantano, agua estancada, y porque se asociaba a la peste o al mal aire que daba estos pantanos, esta agua estancada, que estaba como corrompida, y se creía que ahí había, en ese aire era el que producía muchas enfermedades, entre ellas esta enfermedad. Una enfermedad muy curiosa entre comillas, que existe actualmente y que provoca muchísimas muertes actualmente, no en España ni en sitios de un cierto nivel sanitario, sino sobre todo en África, en países tropicales, que produce muchas muertes, sobre todo embarazadas y en niños pequeños, mucho sufrimiento, y que la puede contraer cualquier persona que no esté perfectamente preparada para luchar contra ella. Por ejemplo, George Clooney, el famoso actor, la ha tenido en una visita que hizo a Sudán. Es decir, ¿por qué? Porque esta enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito. Hemos visto que hay ciertas enfermedades que se transmiten por animales. Por ejemplo, hoy hemos hablado del coronavirus y una de las últimas cosas que se sabe es que parece ser que el coronavirus puede haber sido transmitido por un murciélago. Y es que los murciélagos, bueno, y otros animales, pueden transmitir sus propias enfermedades, transmitir al hombre. Por ejemplo, el ébola, parece ser que estaba primero en los primates o en otros animales y de ahí pasó al hombre. La rabia pasa desde la rata a través de la pulga. La peste que estábamos hablando de proximidad pasa de la rata a través de la pulga, pasa al hombre. Entonces se llama zoonosis. Zoo, que significa animal, igual que parque zoológico, ¿no? Donde están los animales. Zoonosis, que es enfermedades de los animales que pasan al hombre. Pues bien, el mosquito pasa su microbio, que aquí pasa de hombre a hombre, pero a través del mosquito. También puede pasar de animales a hombres, ¿no? Se sabe que el paludismo lo hay, por ejemplo, en aves, en reptiles, existe. Pero es que aquí, igual que la rabia puede transmitirse desde hombre a hombre o desde animales a hombre, aquí es a través del mosquito anófeles, que pasa al hombre, y no es una bacteria ni es un virus, es un parásito que no es bacteria ni es virus como se creía antiguamente, que el mosquito chupa la sangre de un enfermo en su estómago, se produce una serie de cambios en este parásito y después cuando pica al hombre le inyecta el parásito. Y se caracteriza esta enfermedad porque aparecen fiebres que en ciertos casos producen ciertos daños en el organismo, no la fiebre en sí, sino el parásito, que puede conducir a la muerte. Otras veces no, otras veces curan y nada más. Esta fiebre es curioso porque aparecen cada 3 días, a veces en otro tipo en una variedad de plasmodio, ¿no?, del parásito. En otras veces aparece cada 4 o 2 días. En España, por ejemplo, se le llamaban las tercianas, las fiebres tercianas, las fiebres cuartanas, si era cada 3 días, cada 4 días, dependiendo del periodo de reproducción de desarrollo de este parásito. Y este es este parásito lleva en la humanidad millones de años, millones de años, y todavía sigue. Tanto es así que hay quien dice que la malaria o paludismo podría haber sido responsable de la muerte de la mitad de todas las personas que ha habitado el planeta. Es decir, que el planeta Tierra, desde que está poblado por el ser humano, pues la mitad de la población toda se calcula que puede haber sido, han muerto a causa de... La causa de la muerte ha sido por... Por esto. Es decir, y, por ejemplo, hay personajes famosísimos en la historia que han muerto por esto, por la picadura de un mosquito. Han muerto, fíjate. Por ejemplo, Tutankamón. Tutankamón, 1300 años antes de Jesucristo, pero famoso por la famosa... por el famoso descubrimiento de su tumba y de lo que había en ella, Tutankamón fue muerto por un parásito que iba en las glándulas salivares de un mosquito. O Alejandro Magno. Hay que ver quién iba a decir que Alejandro Magno, que con todas las batallas, con todos los peligros, con todas las cosas, ahora va un mosquito, le pica y se muere. Para que veamos que no hay enemigo pequeño, ¿no? O Genghis Khan. Genghis Khan, que en fin, que era el azote de toda de media humanidad, ¿no? Allá por Asia, y en el año 1227 falleció por la picadura de un mosquito. Las flechas ni las espadas ni todo esto pudieron con él, y ahora va un mosquito, que además no un mosquito, sino el microbio, bueno, el parásito que llevaba en su glándula en la saliva, el mosquito le pica y se muere. Para que veamos, bueno, y hoy día, por desgracia, sigue siendo un problema grande, porque todavía no hay una vacuna 100% eficaz. Ahora, hoy mismo salió en el Diario de Cádiz un artículo de que hay una vacuna para proteger a las embarazadas de paludismo, porque las embarazadas son muy sensibles al paludismo, porque tiene un problema de que se aglutinan sus glóbulos rojos en la placenta y demás, y los niños en el embarazo, durante el embarazo, también pueden ser afectados. Y hoy que estamos a 5 de febrero de 2020, sale en la prensa que hay una vacuna que está siendo estudiada, que tiene muchos visos de tener una gran ayuda, y que, ya digo, que es un problema de gran actualidad. Uh-huh. Así que un mosquito que acabó con Genghis Khan, que acabó con Tutankamón, que acabó, entre otros, con Alejandro Magno, todavía sigue siendo un problema. Pues hablamos del coronavirus, ¿no? O que está tan en los medios de comunicación, y veo el dato por aquí, que sigue matando, según la Organización Mundial de la Salud, cada año a 400.000 personas. Cerca de medio millón, ¿eh? Uh-huh. Así que a ver qué guerra hay actualmente que cause medio millón de muertes al año. Es decir, que es mucha tela lo que es el paludismo. Y es curioso porque el nombre de malaria, mal aire, no se lo pusieron hasta el año 1700. Es decir, que es cuando ya se empezó a asociar que venía de mal aire de los pantanos, ¿no? Aunque ya mucho antes se insinuaba que los pantanos tenían, como hemos dicho antes, ciertos efluvios, ciertos aires malos para la salud, ¿no? Pero ya no fue hasta el año 1882, es decir, hasta hace 120 años aproximadamente, o 140 años, en que ya se sospechaba que había una relación entre los mosquitos y la malaria. Que antes no se sabía que era el mosquito transmisor, es decir, que esto parece así, el mosquito te pica, no, pero esto hasta hace muy poco, no se sospechaba, así que esto es una cosa relativamente nueva, el mecanismo, y además, no vamos a explicar aquí porque es muy técnico, unos nombres muy raros, pero los estudiantes de medicina y los médicos cuando estudiamos el paludismo, es decir, cómo este parásito, todos los cambios que experimenta dentro del mosquito, de la barriga, del vientre del mosquito, cuando pasa las glándulas, cuando pasa el hombre, dentro del hombre otra serie de cambios, es algo curiosísimo entre comillas, ¿no? Pero que es complejísimo esto de la malaria, ¿eh? Todo ello sobre la malaria, el paludismo, hoy dentro de la historia y anécdotas de la medicina, que nos siguen reflejando, ¿no? Que los avances importantes, la verdad es que son desde antes de ayer para acá, ¿eh? En la medicina, y que somos unos privilegiados en la actualidad por los avances tecnológicos y, bueno, pues, que se han producido en cuanto a medicinas y demás, ¿no? Una pequeña anécdota respecto al paludismo, la importancia que el paludismo tiene en la historia de la medicina, y es que 5 premios Nobel 5 premios Nobel han sido conseguidos por científicos investigando sobre el paludismo. Es decir, sobre esta sola enfermedad, sobre el paludismo, hay 5 científicos en diferentes épocas que han obtenido premios Nobel. Uno por descubrir una cosa, otro por descubrir otra cosa dentro del paludismo, para que veamos la importancia que esta enfermedad tiene y que actualmente tiene, ya digo, en países tropicales, que es donde están los mosquitos estos, y en el tratamiento que se le da a esta, y lo más importante es prevenir. Es decir, en estos países tropicales donde es endémico, donde endémico significa que está a la orden del día, que existe continuamente, pues las personas adultas que han superado la enfermedad ya han creado una cierta inmunidad. Entonces, a lo mejor le afecta, le pica y se curan relativamente fácil. Ahora, los niños pequeños y las embarazadas que no tienen defensas todavía, y muchos de ellos no llegan a fábrica de defensa porque se mueren antes. Ahora, el que ha superado la enfermedad, pues ya crea una cierta defensa, pero los países, por ejemplo, España, nosotros, si viajamos a un país donde existe paludismo endémico, hay que protegerse con repelentes de insectos, de mosquitos, con, es decir, instalaciones adecuadas, mosquiteras y demás, porque es que, y además tomar medicamentos para tomarlo preventivamente contra este microbio, porque tiene tratamiento, esto no es un virus, esto tiene tratamiento, pero hay países pobres que el tratamiento es difícil, y además algunas variedades son difíciles de erradicar y crean resistencia a algunas variedades de estos parásitos, y hay que tomar antipalúdicos antes de ir a estos sitios, por si nos pica mosquito, que ya tengamos el antibiótico dentro del cuerpo, y poder actuar sobre ello en el caso de que nos picara. Pues ya decimos, eso sobre el paludismo. Vamos a quedarnos ya con las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos por aquí alguna que acaba de llegar, pero decíamos, entre otras preguntas, hoy queríamos ver la diferencia, Antonio, que hay entre alergia e intolerancia alimentaria. Sí, son dos cosas diferentes. Una, cuando tomamos alguna comida o algo, decimos, yo eso no puedo tolerar porque me cae mal, tengo alergia, o me cae mal. Es decir, la alergia y la intolerancia no es lo mismo. Alergia es cuando nuestro organismo reacciona de forma exagerada ante una sustancia que cualquier otra persona pues la toma y no le pasa nada. Por ejemplo, la alergia a la leche. Hay personas que son alérgicas a la leche. ¿Qué significa? Que nuestro organismo, en contacto con las proteínas de la leche, entra picor en la cara, los ojos también pican, a mí le entra hasta asma, se ahogan. Es como si hubiera sido una reacción a la penicilina. Como el que toma penicilina y le da una reacción, pues hay personas que toman leche y es como si hubiera tomado un antibiótico que es alérgico. Sin embargo, la intolerancia es simplemente que no hace bien la digestión. Y entonces los síntomas son en la barriga, generalmente, es decir, gases, retortijones, que también puede surgir la alergia también puede dar molestias digestivas, pero también hay molestias generales, es decir, molestias de picor, salen ampollas, salen pupitas en la piel, molestia en la garganta, dificultad para respirar, eso es la alergia. Pero, y también puede tener molestia digestiva. Pero en la intolerancia, lo único que hay es molestia digestiva. No aparecen otros síntomas en generales de todo el cuerpo. Uh-huh. Esa es la diferencia entre alergia, que es una reacción general, y intolerancia, que es solamente a nivel digestivo. Pues solemos utilizarlo, ¿no? De forma indistinta, pero hay su diferencia, como nos has comentado. Entonces, y la alergia, cuando una persona es alérgica a un alimento, la reacción suele ser antes de la media hora. Ya está uno volado, como dice, me han salido ya ronchas por todos lados, me pica los ojos, la nariz. Mientras que la intolerancia es al cabo de las horas. Esto me ha caído mal porque tengo mala digestión, tengo gases, y ya está. La alergia mucho puede ser a veces grave. Hay personas, hemos visto en películas, como personas tomando a lo mejor frutos secos a los que es alérgica, se han muerto. Hay personas que a lo mejor toman almendra, cacahuete, y es alérgica, hombre, no, pueden tener una reacción grave y hay hasta muerte. Es decir, hemos visto películas en donde se ha visto eso, ¿no? Que para una forma de homicidio o de asesinato es, sin que lo sepa, darle. Provocar. En fin, eso es de películas generalmente, ¿no? Eso es asesinato. Pero la alergia sí existe. Y hay personas que se abstienen de tomar nueces u otros frutos secos porque saben que son alérgicas y lo pueden pasar muy mal. Bueno, pues eso en ese apartado, en ese ámbito. Otra pregunta de un oyente en concreto, se refiere a la esteatosis. Dice que. Pregunta al respecto, ¿qué es la esteatosis de tercer grado de hígado un familiar mío se lo han diagnosticado y está preocupado. La esteatosis es el acúmulo de grasa dentro del hígado. Así que el hígado se llena, por decirlo así, de grasas, y cuando es muy abundante, pues claro, dificulta el funcionamiento del hígado. El hígado, como sabemos, es el laboratorio del cuerpo. Ahí se fabrican vitaminas, se fabrican los componentes necesarios para una correcta coagulación de la sangre, se depuran muchos tóxicos que tomamos, ya sean medicamentos o alimentos, y si la grasa está muy abundante, como una esteatosis, en este grado 3, pues puede afectar al funcionamiento del hígado. Bueno, pues esa última cuestión que nos llegaba por parte de nuestros oyentes. Nos vamos a quedar aquí, creo que sí, era la última pregunta. Agradecemos, por supuesto, la participación de los oyentes. Ahora en una fecha, Antonio, por cierto, de máxima afluencia a los centros de salud por cuestiones de resfriados, gripe. Estamos en la época más álgida. Sí, bueno, hay algunos sitios que ya están decayendo, pero todavía existen algunos casos, y recordar siempre lo importante que para una gripe, donde no hay síntomas de alarma o signos de alarma, no se debe ir al centro de salud, y si necesita un parte de baja o algo, decírselo al jefe, decir, mira, yo tengo los síntomas de la gripe, es decir, dolor de hueso, fiebre alta, malestar general, como si me hubieran dado una paliza, y ya te llevaré el parte cuando esté mejor. Porque dice, no, tienes que traérmelo ya. Y dice, bueno, tú, o tienes que incorporarte porque me hace falta, tú eres imprescindible y tú aquí estás haciendo un trastorno, cuando esté un poquito mejor, bueno, pues vale, voy a ir yo, pero después voy a contagiar a 10 de los que hay ahí, y por uno que vaya, 10 se van a tener que dar de baja luego, tú escoges. Y si voy al centro de salud, voy a contaminar o voy a contagiar a todo lo que está allí que no esté vacunado. Así que en fin, que en estos casos realmente no se le ve ningún problema, porque el sentido común lo es, y que sepamos que en la gripe normalmente se pasa bien o a quien no esté vacunado, pero que hay personas como son los diabéticos, hipertensos y demás, o personas que tienen las defensas bajas, que si no están vacunadas y nosotros vamos a visitarlo o somos cuidadores de ellos, les podemos contaminar la gripe y provocarle algún problema. Solamente recordar que la gripe en una semana, en 10 días, ya está uno más o menos bien, todo más 2 semanas. Si una gripe dura más de 2 semanas, que puede haber alguna complicación. Y si la fiebre alta dura más de una semana, puede haber complicación. Y si hay dificultad para respirar o un dolor fuerte en un costado, puede haber complicación. Y en las personas mayores, si el estado de conciencia está como aturdido continuamente, oye, mi padre está atontado de que tiene la gripe o está así, está como un poquito oído, puede ser una neumonía, porque por falta de oxígeno, en la neumonía hay falta de oxígeno al cerebro, y no da con dolor ni da con fiebre, porque las personas mayores o veces ya no responden a la fiebre como unos jóvenes que sube a 40, ¿no? Así que una persona mayor en época de gripe y que de la noche a la mañana empieza con aturdimiento, como la cabeza un poquito ida, sospecha que pueda tener una neumonía. Son motivos para avisar al médico, acudir al médico, para descartarla. Si no lo es, mejor, pero son los síntomas de alarma. Estos son los síntomas de alarma. Aunque lo hemos comentado muchísimas veces, pero antes de finalizar, aunque sea muy brevemente, Antonio, la diferencia entre gripe y resfriado. Sí, el resfriado normalmente afecta a la vista, a los ojos rojos, irritados, la nariz, la garganta puede molestar, y fiebre muy poca. Normalmente un resfriado, si te da fiebre, 37,5, 38. La gripe es, puede haber gripe leve, es decir, que cursa y muchas veces se confunde con resfriado, pero cuando la gripe está bien instaurada es un dolor de hueso, de músculos, no te puedes levantar de la cama, dolor de cabeza y fiebre elevada de 39-40, es decir, como si te hubieran dado una paliza, además, y fiebre, y normalmente, ya digo, y ahí en la gripe no suele haber escupos de color marrón ni verde intenso. Cuando hay escupos de color verde intenso o marrón, es que puede haber una neumonía de fondo, y ya ahí sí habría que tomar antibióticos. En la gripe no se toma antibióticos, porque en la gripe no se cura, estos virus no son sensibles a los antibióticos. Solamente el único tratamiento es abundante líquido, zumo de naranja, agua, caldito, cama, si no te ganas de comer no pasa nada porque coma poco durante 2 o 3 días, plátano, frutas, y paracetamol para la fiebre y para el dolor de hueso, y mejor que el ibuprofeno. Porque aquí no hay cosas inflamatorias. Yo, si no es alérgico al paracetamol, que generalmente la mayoría no lo son, pues se toma su paracetamol y ya está. Y espera la semanita o los 10 días para que pase. Pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar, insistimos, el que tenga esos síntomas, la persona que tenga esos síntomas, ya sabe, por sí mismo y también por los demás, para no extender la gripe, bueno, pues unos días de descanso, y no hay otra fórmula. No acudir al centro de salud si no hay síntomas de complicación, como hemos dicho, que son fiebre que dura más de una semana y dificultad para respirar, o dolor fuerte en el pecho, o trastorno en la mente, ¿no? En la conciencia, está así un poco ido. Pues con ello nos vamos a quedar 9 minutos sobre la 1 del mediodía, agradeciendo a los oyentes, como siempre, la participación, y por supuesto al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien emplazamos ya para el próximo miércoles, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.